mi chamba yo salía. Sobrenatural. Una chica me perseguía. Sobrenatural. Pero pies yo no le veía. Sobrenatural. Me siguió hasta la esquina. Sobrenatural. Me alcanzó, yo le temía. Sobrenatural. Algo raro me decía. A 20 luquitas, mamá. Sobrenatural. Casi diversión yo quería. Sobrenatural. Yo solo andine a correr y a irme rápidamente de ahí. Del Avelino. Algo raro tiene mi novia. ¿Qué será? Sobrenatural. La noto muy distinta. Viene con sorpresa. Sobrenatural. Creo que ella es una vampira. Como la Roxana. Sobrenatural. Y un par de marcas el otro día. Y los huevos de la placa. Sobrenatural. Y no la invité a comer. Y que me muerda y que yo quede solo ahí. Sobrenatural. Y me explicó la situación. ¿Qué situación? Sobrenatural. Me dijo todo es normal. Uy. Sobrenatural. No hay nada de sobrenatural. Esa chica del otro día. Sobrenatural. Que los pies no le veías. Sobrenatural. Con tremendas delanteras. ¿Quién no mira eso? Sobrenatural. Siendo hombre, ¿qué más esperas? Que tus ojos sigan bajando para darte cuenta que tiene piernas. Y sobre tu noviecita. ¿Quién es? Sobrenatural. Con otro hombre ella se excita y se excita. Sobrenatural. Le deja marcas y le ha cansado. Sobrenatural. Y tú ni te has enterado. No hay nada extraño y menos raro. Solamente eres un tarado. Retardado. Era un idiota. Era un idiota. Era un idiota. Era un idiota. Era un idiota. Era un idiota. Era un idiota, era un idiota, era un idiota. Te lo digo a la cara, te lo digo a la cara. Esta también va dedicada para ti, mi amor.